en relación con que el relator especial de la situación de derechos humanos de Myanmar del Consejo de Derechos Humanos de la ONU censuró al gobierno de Myanmar en adhesión a Norteamérica. El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea se entrevistó el día 28 con la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. Adhiriéndose a la campaña de sanción y presión a Myanmar de Estados Unidos, ese relator especial politizó el problema de derechos humanos de la raza Rohingya que vive en el estado de Rakhine y elevó el grado de presión sobre el país asiático. En la conferencia de prensa efectuada el día 21, luego de su visita a Myanmar, él no hizo ninguna referencia sobre las positivas medidas que toma el gobierno asiático y censuró lejos de la verdad la situación de la raza Rohingya. Esto coincidió en tiempo con que el día 11, el representante norteamericano ante la ONU intervino abiertamente en los asuntos internos de Myanmar al disparatar que no pueden pasar por alto lo sucedido en este país y que el gobierno de Myanmar debe recibir el grupo de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU provocando debida protesta del gobierno birmano. La última expresión del relator especial muestra que él viola el principio de la equidad en el problema de derechos humanos y el de no intervención en asuntos internos y simpatiza con las acciones de Estados Unidos que se inmiscuye en asuntos internos de otros países bajo la etiqueta de defensa de los derechos humanos. El último caso testimonia bien que es mil veces inútil el sistema de relator especial sobre la situación de derechos humanos de determinado país que comete la injerencia en los asuntos internos de determinado estado bajo la batuta de Norteamérica, y que los organismos internacionales de derechos humanos se portan como marionetas observando la actitud de Norteamérica. Los organismos internacionales de derechos humanos no deben aliarse con las impuras acciones de Norteamérica para presionar a los países independientes poniéndose el pelo del juez de derechos humanos, sino respetar la soberanía y los intereses de los estados soberanos y esforzarse para lograr la verdadera justicia internacional. El gobierno de la República Popular Democrática de Corea rechaza tajantemente la injerencia de organismos internacionales de derechos humanos como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y apoya y respalda activamente la justa causa del gobierno y pueblo de Myanmar por construir el Estado Federativo Pacífico y Democrático.